te quiera. Si yo no te sigo besando, no es que no te quiera. Si yo no te sigo besando, la cruz no pesa lo que calan. Son los filos, cariño santo, cariño santo. Yo no te dejo, ni aunque me griten, ni aunque me griten, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. ¡Ajá! Las balas perdidas bala perdida, bala perdida. Viene ahí el monstruo que te ha tronado para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. Despedidas las tengo para ti escrita. Cuatro despedidas las tengo para ti escrita. Y ahí te las dejo pa' que llores cuando te diga bala perdida, bala perdida. Llamando estamos, que murió. Adiós, adiós, adiós, adiós. Que tengas suerte en tu vida.